Francisco Sagasti será el encargado de ejercer el cargo de presidente de Perú tras la renuncia de Manuel Merino. El congresista del Partido Morado fue elegido como presidente de la mesa directiva del Congreso con 97 votos a favor y 26 en contra. El mensaje de quien tendrá como labor apaciguar los ánimos tras la peor crisis política en 20 años trajo calma en la ciudadanía. No es un momento de celebración. Tenemos demasiados problemas, tragedias y dificultades como para estar celebrando. Esta mesa directiva, este Congreso, tienen el compromiso para hacer que nuestro país llegue en buen pie, de la mejor manera posible, para que realmente, en vez de tiempo de lamentos o de tragedia, eso sí, el bicentenario de la independencia sea un motivo de celebración. Fuera del Congreso, miles de ciudadanos esperaron el resultado de la elección. Los ánimos mejoraron tras el anuncio de que Sagasti tomaría las riendas del país, pues se conoce su posición en contra de la vacancia del expresidente Martín Vizcarra, además de su impecable trayectoria en la política. ¡Sagasti, presidente! ¡Es lo más decente! ¡Es un mensaje conciliador! ¡Es lo que necesita el país! ¡Necesitamos estabilidad! ¡Tranquilidad! ¡Tenemos un presidente que puede llamar a la calma! ¡El mensaje del presidente el día de hoy ha llamado a la renovación! La electa primera vicepresidenta del Congreso, Mirta Vázquez, parlamentaria del Frente Amplio, será quien asuma la presidencia del Congreso mientras Francisco Sagasti asuma la presidencia interina del Perú. Estos momentos de cambio son gracias al esfuerzo y a la lucha de toda la gente, especialmente de una generación joven que nos dio una lección. De 76 años y nacido en Lima, Sagasti es ingeniero de profesión. Cuenta con una maestría en ciencias en ingeniería industrial por la Universidad Estatal de Pensilvania y tiene el grado de doctor en filosofía. Fue asesor de los ministros de Industria y Relaciones Exteriores, Educación y de la Presidencia del Consejo de Ministros en distintos gobiernos. También ha sido consultor de Naciones Unidas y fue alto ejecutivo del Banco Mundial. Dos días después de que el Perú se quedara sin presidente, sin gabinete de ministros y sin mesa directiva del Congreso, Sagasti juramentará como presidente del país este martes a las 4 de la tarde. La sesión solemne se llevará a cabo aquí, en el Parlamento Nacional, e inmediatamente después Sagasti se dirigirá a Palacio de Gobierno. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima. En Perú fueron enterrados los dos jóvenes asesinados en la represión policial del fin de semana en el marco de las protestas contra el presidente interino Manuel Merino, quien renunció a su cargo el lunes. Se trata de Jack Brian Pintado Sánchez, de 22 años de edad, y Jordan Inti Sotelo Camargo, de 24. Ambos fueron impactados por disparos de la policía. Esto dijo a las radios comunitarias de Argentina Guillermo Dorrego, integrante del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, durante el velatorio de Inti. Ese es el recuerdo que me llevo de él. Un mensaje que no me pudo responder. He trabajado con él en el Museo San Francisco, en las catacumbas. Hemos sido guías turísticos ambos. ¿Cómo era él? Él era un chico pilas, era un chico muy metido en su trabajo, que amaba su país, amaba el Perú, su sueño era recorrer todo el Perú. Cualquiera que lo conozca le puede decir eso. Era una persona intachable, que a los turistas les hablaba bien del país, les comentaba, les explicaba nuestra historia. Yo trabajaba con él en el Museo Convento San Francisco de Asís. Hemos sido guías turísticos. Él era guía en... Primero empezó como guía en español y luego fue guía en inglés. ¿A qué suenan las imágenes? ¿La música entra por los ojos? Conoce a los compositores que hacen la música que no sabías que ya conocías. La música en el cine, los videojuegos, las artes escénicas y los diferentes géneros y estilos. En la máquina de Eurekas. Música hasta por los codos, con Vicente Monroy Marín. Escúchanos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM y por www.lavoladora.org. La máquina de Eurekas. La máquina de Eurekas. La máquina de Eurekas. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Cómo va todo, melómanos? ¿Alguna vez se han preguntado qué tienen en común Los Simpson, El Extraño Mundo de Jack, Hombres de Negro y La Liga de la Justicia? Pues hoy lo descubriremos. Soy Vicente Monroy, son las 4 de la tarde de este miércoles y eso quiere decir que es hora de La Máquina de Eurekas, el programa que pone imágenes en sus oídos. Música hasta por los codos. Bienvenidos. ¡Wow! Ok, oficialmente este es el primer programa de La Máquina de Eurekas. ¡Qué emocionante! Bueno, primero yo soy Vicente Monroy. Vamos a estar aquí platicando un poco sobre música, pero no música como usualmente sabemos, ¿no? Como usualmente la escuchamos, sino la música que ya conocemos, pero que no sabemos que ya conocemos, ¿no? Bueno, primero quiero empezar con algo bien importante, agradeciendo a La Voladora Radio, por supuesto, y también agradeciendo a todos los amigos que estuvieron ahí lanzando las buenas vibras para este primer programa. Entonces, vamos a entrar de lleno a esto. Vamos a hablar hoy, este programa lo van a ir viendo de a poquito, se trata un poco sobre los autores, ¿no? Sobre conocer la música en base a los autores que la hacen, que son los que usualmente no conocemos. Hay muchísima música, muchísima música que es muy famosa y que no sabemos quién la ha hecho. O sea, todos la tenemos en la cabeza de alguna u otra forma y no sabemos quién la ha hecho. Y hoy vamos a empezar con uno de los músicos que yo más admiro. Es de las influencias más grandes que creo tengo yo. Bueno, vamos a hablar de una vez de él, ¿no? Primero es argentino. El señor es argentino. Cuenta ahorita ya con 69 años. Nació en Buenos Aires. Y es una eminencia prácticamente en todo lo que hace, en tanto a música hablamos, ¿no? Es bien difícil ya destacar en una sola rama de la música. Y este señor se ha puesto a hacer cantidad y cantidad de cosas y ha destacado en todas. Y eso es admirable, en especial pues por sus orígenes y por la forma en que lo ha hecho. Vamos a hablar hoy nada más y nada menos que del señorón Gustavo Santaolalla, que yo sé que para muchos de ustedes quizás el nombre no les suene. Van a decir, ¿quién es este tal Gustavo Santaolalla? Pues bueno, Gustavo Santaolalla nació en Argentina, nació en Buenos Aires, en los 50s. Y este señor, imaginémonos, vamos a dar un poco de contexto, imaginémonos en los 50s en Buenos Aires. Hoy, y es muy común que la gente empiece a publicitar su música en redes sociales y hay como más acceso, ¿no? Estamos más, estamos más cercanos al internet, entonces es mucho más sencillo poder tener el acceso a la música de muchas personas en muchos lados del mundo, ¿no? En los 50s eso era complicadísimo porque pues tenías que aferrarte a una disquera, tenías que esperar a que la radio te pasara, cosas así. Bueno, eso era complicado para cualquier músico. Y Santaolalla lo consiguió a la edad de 16 años. A los 16 años fue su primer contrato musical con una disquera. Y eso es un mérito muy grande, dado que él ni siquiera estudió música. Hoy, a la fecha, él no ha estudiado música. Vamos a hablar un poquito más de esto en unos minutitos. Vamos a irnos a un corte y volvemos. Pongamos pausa unos minutos. Vamos a un corte y volvemos. Quédate con nosotros en La Máquina de Eurekas. La Máquina de Eurekas. XHECA, La Voladora Radio. XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Son las 4:15. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Mecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Hemos vuelto, amigos, a la máquina de Eurekas con Vicente Monroy. Música hasta por los codos. Continuamos. Ok, vamos a seguirle con esto. Bien, bueno, Santa Olalla hizo muchísimas cosas desde niño. Hay una historia muy buena de él recordando ver a su papá en Buenos Aires cantando tangos mientras se afeitaba. Y dice que es como la influencia más grande que tiene musicalmente. De niño tomó algunas clases de piano y de guitarra. Parece ser que de niño se le daba tan bien la música o que sus maestros querían eso. Escuchó muchas veces que sus maestros decían que su música era más fuerte que las habilidades de enseñanza de ellos. Y bueno, se empezó a abrir camino él solito y es algo bien interesante porque hoy, desde niño no sabía leer música y hoy a la fecha con todo lo que ha logrado, pues no sabe leer una partitura. Y eso me gusta mucho a mí porque habla sobre cómo no hay una sola forma de hacer las cosas, ¿no? Un poquito más en contexto, vamos a hablar de qué ha hecho este señor Gustavo Santaolalla, o más bien de qué no ha hecho. Es cantautor, es compositor, arreglista, productor y compositor de bandas sonoras. Tiene nada más y nada menos la modesta cantidad de 2 premios Oscar ganados. Tiene muchísimos Grammys latinos, tiene un Globo de Oro a la mejor canción. Ese señor es una eminencia en todo lo que se propone hacer. Y vamos a empezar un poquito desde los orígenes. Él tuvo su primer contrato a los 16 años. Después de eso entra a una comunidad, por así decirlo, él lo denomina como hippie responsable, que es este tipo de comunidades con un enfoque súper espiritual, y forma su primera banda que se llama Arco Iris, que empieza como a sacudir estas cuestiones del rock en español en Argentina. Y después de ahí empieza a despegar de una forma bien, bien interesante. Vamos a hablar un poquito sobre una de las afinidades más grandes que tiene él en todo lo que hace, que es la identidad. Él hablaba de algo bien interesante para la época en la que él vivía, que eran los 60s, en ese momento. El rock era algo totalmente angloparlante. Solamente había rock o de Inglaterra o de Estados Unidos, ¿no? Entonces él cree que el rock and roll se volvió como el folclore de todos los jóvenes. Y él decía, ¿saben qué? Vamos a tocar rock and roll, pero no vamos a tocar rock and roll anglo. Hay que tocar en español. O sea, no solamente cantar en español, hay que tocar en español. Y aún más, hay que tocar en argentino. Eso era algo bien interesante. Y eso ha hecho que tenga el contacto con todas las personas que ha tenido el contacto y que haya sido una influencia. Él es de los pilares del rock en español en toda Latinoamérica. Tan es así que como su faceta de productor empezó a llegar en los 90s a ciertos proyectos que hoy son pilares básicos, básicos del rock en español. Por ejemplo, mi banda favorita, Café Tacuba, Caifanes, La Maldita Vecindad, ha estado trabajando con Juanes, con Julieta Venegas, que son artistas que usualmente proponen algo de mezcla desde la identidad, ¿no? Desde el folclore, con el rock and roll, con las cosas electrónicas, que proponen algo así. Ese es el trabajo que Santaolalla siempre está buscando. Entonces, en toda esta cuestión espiritual que tiene Gustavo Santaolalla, a los 17 años conoce a un señor que es una influencia grandísima en Argentina, en la canción, en la trova argentina, que se llama León Gieco. León Gieco llega a tomar clases con él. O sea, él a los 17 años ya daba clases de música sin saber música. La gente iba a buscarlo para aprender música. Llega a una clase con él y Santaolalla le dice, no, yo no tengo nada que enseñarte. O sea, después de escuchar tus canciones no tengo nada que enseñarte. Se vuelven muy buenos amigos, se vuelven muy, muy buenos amigos. Y después de unos años ya entrado en la faceta de productor, ya con cierta fama en el bolsillo, Santaolalla y León Gieco deciden hacer un viaje que resulta en un disco bien interesante que se llama De Ushuaia a La Quiaca. Ushuaia a La Quiaca es un camino latinoamericano que recorrían los incas, y los incas creían que en este camino te descubrías. Es un camino larguísimo que llega desde Argentina hasta Perú. Y ellos hicieron todo este camino documentando toda la música y grabando todo ese disco con personas que vivían ahí en esos lugares, con las personas que realmente conocían de esa música. Entonces, a ver, vamos a escuchar de Ushuaia la Quiaca de Gustavo Santaolalla. Ok, pues eso fue de Ushuaia a la Quiaca de Gustavo Santaolalla y León Gieco. Y tiene ese aire ya que caracteriza pues a la mayoría de la música de Gustavo Santaolalla, no a toda, pero sí a la mayoría de la música de Gustavo Santaolalla, que es esta onda tremendamente latinoamericana, esta cuestión espiritual y algo más en términos musicales, quizás algo muy minimalista, algo muy, muy, muy minimalista, bajo la idea de no poner más de lo que es necesario y poner solamente lo absoluto necesario en la música. Entonces, Pues León Gieco y Gustavo Santaolalla, al hacer todo este viaje, aparte de obviamente estrechar una amistad que ha durado hasta la fecha, a sus 60 y tantos años, y de crear relaciones, muchísimas, muchísimas relaciones, por ejemplo, con cantantes como de la talla de Mercedes Sosa, pues tuvieron la oportunidad de lanzar todo este disco y grabarlo precisamente con las personas que iban encontrando, con los músicos que iban encontrando en el camino de Ushuaia a La Quiaca. Imagínense eso en los 50. Ahorita es muy sencillo poder hacer eso. No necesitas más que una laptop, un par de micrófonos y cositas por ahí electrónicas. Imagínense eso en los 50, un viaje de esos en los 50, yendo con tu amigo grabando a todas las personas que encuentras, a todos los músicos que encuentras. A mí me parece algo bien, bien interesante y que está de verdad reflejado en ese álbum. Si pueden, búsquenlo. El álbum se llama De Ushuaia a La Quiaca. Todo el álbum es así de minimalista y súper contrastante. Literalmente es un viaje. Y bueno, deberían escucharlo. Deberían de verdad escucharlo, si no lo han hecho. Hablemos un poquito más de Gustavo Santaolalla. Gustavo Santaolalla, después de todas esas cuestiones de los viajes y de la producción y de todas estas cosas locas que hizo en su país, pues decide mudarse a Miami. Tuvo una banda en Miami que se llamó West Picnic, en donde tocaban rock muy al estilo psicodélico, muy al estilo 70s realmente, quizás un poco influenciados en Pink Floyd y en bandas que estaban surgiendo en ese momento. Y ahí es cuando Gustavo Santaolalla ya conoce a un cierto guitarrista que quizás conozcan ustedes. Ahí conoce a cierto guitarrista llamado Eric Clapton. Eric Clapton, si no lo conocen ustedes, es el guitarrista de cierta banda muy famosa llamada Cream. Y es el enemigo mortal de Jimi Hendrix. Entonces, hacen una amistad bien interesante que dura hasta hoy en día. Y hacen una amistad llena de colaboraciones bien, pues, bien complejas, realmente. Eric Clapton es un virtuoso, toca rapidísimo, toca muy bien, tiene una super técnica. Y Gustavo Santaolalla tiene algo más sencillo, pero no menos honesto y no menos efectivo. Tiene toda esa visión para poder hacer ese tipo de cosas. Entonces, el poder mezclarlos a ambos es increíble. Bien, vamos a ir a un corte, pero no sin antes invitarlos a que conozcan las nuevas series de La Voladora Radio. Los lunes tenemos Imaginación al Poder, Laboratorio de Arte para la Infancia. Los martes tenemos Introducción a los Derechos de las Audiencias y a sus Méxicos y a sus Defensorías en México, perdón. Miércoles, En Común, Conocimiento en Voz Viva. Jueves, ¿A dónde van los desaparecidos? Ok, todas estas series son nuevas en La Voladora Radio. Todo empieza a partir de las 12. Entonces, sintonícenos a esa hora para poder empaparse de esta programación nueva de La Voladora Radio. Vámonos a un corte. Regresamos. Pongamos pausa unos minutos. Vamos a un corte y volvemos. Quédate con nosotros en La Máquina de Eurekas. La Máquina de Eurekas. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 4:30. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Hemos vuelto, amigos, a la máquina de Eurekas con Vicente Monroy. Música hasta por los codos. Continuamos. Bueno, creo que no lo comenté hace rato, pero es bueno comentar esto. La música que está aquí al fondo cada vez que empezamos es de la banda de Gustavo Santaolalla, de Bajo Fondo, y se llama Pa' Bailar. Búsquenla. Ok, bueno, vamos a hablar un poquito más de toda esta cosa loca que hace Gustavo Santaolalla. Ya hablamos un poquito de cómo empezó, ya hablamos un poquito de los primeros años, del rock en los 90s, de cómo es una influencia grande en toda Latinoamérica para esa escena. Y ahora vamos a hablar de un giro bien interesante en la carrera de Gustavo Santaolalla. Cuando conoce a cierto director que quizás conozcan ustedes también, les ha de sonar el nombre, se llama Alejandro González Iñárritu. Después de escuchar ciertos discos, después de algunas pláticas con amigos, Santaolalla conoce a Alejandro González Iñárritu y le proponen a él, junto con otro músico, o sea, había dos propuestas para dirigir esa banda sonora. Nunca han revelado quién era el otro músico que la rechazó, pero qué bueno que lo hizo, porque pues Gustavo Santaolalla se encargó de hacer la música nada más y nada menos que de uno de los clásicos del cine actual mexicano de los 2000 para acá. Se encargó de la banda sonora de Amores Perros, que si bien recuerdan, esta película que tiene un guión bien interesante por la forma narrativa de la temporalidad, cómo nos presentan hechos que van pasando como en desorden y al final todo se ordena. La banda sonora es idéntica, hace exactamente lo mismo. Te presenta una escena totalmente diferente de lo que estaba sonando antes y cambia diferente, es totalmente contrastante. Empieza, no sé, violines y uno de los instrumentos que es básico para Gustavo Santaolalla, que es el ronroco, que es un instrumento chileno que él compra en Argentina, curiosamente. Y después empieza, no sé, guitarras eléctricas y distorsiones y te van haciendo esos cambios tan drásticos que son bien, bien interesantes y bien propios y bien aptos para una película como Amores Perros, lo que nos habla mucho del entendimiento del guión de Gustavo Santaolalla y del trabajo que hizo. Posteriormente, pues obviamente entre amigos, supongo yo, Iñárritu le platica a cierta persona llamada Walter Salas sobre la música que hizo Gustavo. Le empieza a recomendar música, empiezan a coincidir en reuniones y Gustavo, ya viviendo en Miami, pues conoce a Walter Salas en alguna reunión. Y entonces ahí pasa algo bien interesante, porque es el primer acercamiento, bueno, el primer acercamiento al Oscar es Amores Perros, porque es la primera película que dirige Gustavo Santaolalla como director de una banda sonora. Y también en la primera película, curiosamente, es la que representa a México en los premios de la Academia, ¿no? En los premios Oscar. Posteriormente conoce a Walter Salas y hace una película llamada Diarios de Motocicleta. Diarios de Motocicleta es una película que era así perfecta para que Gustavo Santaolalla la trabajara, porque precisamente habla sobre un viaje entre el Che Guevara y su amigo, cuyo nombre honestamente no me acuerdo, en motocicleta. Ellos deciden viajar por toda Argentina y por toda Latinoamérica en motocicleta. El Che Guevara, antes de ser el Che Guevara, fue un médico y fue un adolescente obviamente muy inquieto por viajar. Hizo todo este viaje, empezó a conocer toda Latinoamérica y bueno, supongo que eso deriva en todo lo que conocemos que es el Che Guevara. Y era una película que estaba hecha para que Gustavo Santaolalla hiciera la música. Él hizo un viaje igual con su amigo. Él compuso un álbum pensando en esa idea del viaje. Entonces tenía perfectamente la noción de eso. Hace la banda sonora para Walter Salas de Diarios de Motocicleta. Y es el segundo acercamiento al Oscar, ¿no? De nuevo se escoge a Diarios de Motocicleta. Esta vez no por México, pero sí por Latinoamérica. Y de nuevo queda nominada a los premios Oscar. Entonces es el segundo acercamiento. Después sigue trabajando con Alejandro González Iñárritu y él le presenta a ciertos directores en ya sobre algo más hollywoodense, que lo invitan a hacer un proyecto solamente basándose en una pieza de su álbum Ronroco. O sea, escuchan una de las piezas del álbum Ronroco de Gustavo Santaolalla, dicen, esto es perfecto, le calza perfecto a mi escena, le muestran a Gustavo cómo es que funciona bien la escena, a él también le gusta muchísimo, y decide hacer toda la banda sonora de una película que se llama Secreto en la Montaña. Secreto en la Montaña, si no la han visto, se las voy a spoilear un poco, habla sobre una relación homosexual entre dos varones en Estados Unidos. Y bueno, la película es muy buena, es buenísima esa película, y la banda sonora le calza perfecto. Tiene toda esta cuestión súper minimalista de Gustavo Santaolalla, tiene toda esta cuestión latinoamericana, lo que lo hace bien interesante porque la película no se desarrolla en un contexto latinoamericano, pero sí se desarrolla en un contexto muy de campo, en un contexto muy de montañas, valga la redundancia. Y he escuchado muchas veces comentarios sobre qué es lo que hace tan buena a la banda sonora de Secreto en la Montaña si es una banda sonora tan sencilla. Realmente, musicalmente hablando, técnicamente hablando, no es tan compleja. Y quizás eso es lo que la hace brillante, que no necesita ser compleja para ser buena. Funciona perfecto así. Entonces, dicho esto, vamos a escuchar un poquito de esta banda sonora. Vamos a escuchar Secreto en la Montaña de Gustavo Santaolalla. Venga de ahí. Thank you.

La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Hemos vuelto, amigos, a la Máquina de Eurecas con Vicente Monroy. Música hasta por los codos. Continuamos. Bien. Bueno, pues, hablemos un poquito más de las películas con Santa Olaya. No conforme ya con un trabajo impecable en Secreto en la Montaña y con un Oscar, que eso es bien importante decirlo. El Oscar que le dan a Gustavo Santaolalla es el primer Oscar dado a un latinoamericano por una banda sonora. Eso ya es algo impresionante. Este Oscar se lo gana en el 2005. No conforme con todo esto, vuelve a trabajar con Alejandro González Iñárritu en una película llamada Babel, que al año siguiente, en 2006, queda nominada al Oscar y pues se gana un Oscar de nuevo Gustavo Santaolalla por banda sonora. Se lo ganó 2 años seguidos, 2005 y 2006. El mejor compositor de banda sonora es Gustavo Santaolalla, elegido por la Academia, y es el primer latinoamericano en ganar una estatuilla de estas en esa categoría. Y después rompe récord y se vuelve el primer compositor en ganar 2 seguidas. Entonces, este señor hace de todo. Posteriormente, una vez ya entrado en el mundo de las bandas sonoras, que se encarga después de trabajar muchísimo en documentales, pues a petición de uno de sus nietos, le dice que ¿por qué no hace música para videojuegos? Entonces ahí le da curiosidad, empieza a hablar con ciertas personas y llega con una compañía llamada Naughty Dog. Para los que sepan un poquito de videojuegos, Naughty Dog es una compañía de PlayStation que se encargó de hacer un videojuego llamado The Last of Us. Este videojuego básicamente habla, el concepto es el mismo concepto que ya hemos escuchado muchas, muchas veces: una pandemia, zombies y canibalismo. Es un concepto súper, súper clásico, pero la diferencia es que, bueno, para hoy en 2020 es un concepto súper clásico, en 2018 no era tan así. Este videojuego sale en 2008 y habla sobre una pandemia, habla sobre zombies, sobre canibalismo, pero tiene un contexto bien interesante. Todo el juego se vuelve una crítica política. Es una crítica política de Estados Unidos. La historia es increíble, tiene una vasta cantidad de premios, tiene premios por todos lados, tiene premios por guiones, tiene premios por animación, tiene premios por todo, y obviamente también tiene premios por la música. La música queda a cargo de Gustavo Santaolalla y se encarga de componerla de una forma bien, bien interesante. Ubiquémonos un poco en el videojuego. El videojuego es obviamente un escenario post-apocalíptico en el que yo creo que todos tenemos esa imagen del post-apocalíptico, como con coches abandonados, con casas incendiándose, con la hierba creciendo por todos lados. Es exactamente ese es el escenario. Y entonces Gustavo Santaolalla decide componer la banda sonora de una manera bien particular. A esto que hace él se le llama diseño sonoro. Algunas veces lo han de haber visto ustedes cuando hacen los efectos de los sonidos de las películas, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando graban aparte toda la cuestión de alguien subiendo las escaleras o alguien rascándose o alguien rompiendo algo, todos esos sonidos se graban aparte y se graban con formas muy, muy ingeniosas de hacerlo. Alguna vez, por ejemplo, vi que en una película que me gusta muchísimo, que se llama Halloween, que es una película de terror de los 70s, hay una escena donde este asesino clava un cuchillo en el cráneo de una de sus víctimas. Ese sonido lo hicieron partiendo una lechuga en dos. Entonces, toda esta cosa creativa de poder hacer sonidos o semejar sonidos de una forma diferente a la que en realidad pasa, pues se llama diseño sonoro. Entonces, Gustavo Santaolalla se involucra muchísimo en el diseño sonoro para esta banda y comienza a componer música de una forma bien interesante y muy extraña, honestamente. Empieza a hacer música con resortes, empieza a hacer música con láminas, empieza a hacer música con metales oxidados, con cosas así. Teniendo todo el acceso a orquestas y a todo el presupuesto que puede dar PlayStation, decide hacerlo de la manera más experimental que puede y lo hace con materiales básicamente caseros. Obviamente en estudios increíbles de Hollywood, en estudios súper caros y con un presupuesto, bueno, que no pide más, pero lo decide hacer de esta forma tan interesante. Empieza a hacer música con resortes, empieza a hacer música con láminas, con pedazos de vidrios rotos, con todo eso. Y lo mete precisamente en un concepto en el que la música que él hace o que hacía anteriormente empata perfecto. Toda esta banda es tremendamente desoladora, honestamente. Y habla muy bien de todo el contexto, de toda la historia de lo que están viviendo. Entonces, vamos a irnos con otra pieza. Nos vamos con The Last of Us Team de Gustavo Santaolalla. Bueno, pues esto que está de fondo es The Last of Us Team de Gustavo Santaolalla. Búsquenlo. Si tienen la oportunidad de jugar el videojuego, jueguenlo. La banda sonora es increíble. Incluso hay una animación de Gustavo Santaolalla dentro del videojuego. Es un reto ahí buscarlo. Si alguno de ustedes lo encuentra y quieren por ahí etiquetarme en alguna de las fotos, estaría buenísimo. Vamos ya a terminar por hoy. Estoy bien emocionado porque es el primer programa. Estoy también bien nervioso. Pero es bueno siempre hablar de música y a mí me gusta muchísimo hablar de música y qué mejor que hacerlo con todos ustedes. Gracias por estar aquí y por escuchar un poquito sobre la vida de uno de mis músicos favoritos. Vamos a irnos, pero no sin recordarles que Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Comité del Área Oriente 2 Chalco, orientación gratuita. Para más informes, contactarse al 3092 1246 y la atención es de 7 de la mañana a 8:30 de la noche. En Alcohólicos Anónimos, la oficina intergrupal Paso 12 de orientación gratuita da más informes al contactarte al teléfono 55 83 08 19 23 y la atención es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Muchas gracias, amigos. Vámonos. Por hoy el tiempo se nos terminó. Escúchanos el próximo programa para escuchar más música de películas, videojuegos y artes escénicas. La máquina.